Gente, saludos, bienvenidos al episodio 54 de Nivel Escondido. Les habla Juan Carlos Delgado, como es de costumbre, junto a los dos tipos que están más pegados en Ucrania, Fatty Man y Horny Man. Mejor conocidos como Alex Nation y Mash 188. La que, papi, empezaste el show, me ha pumpeado. Ya entre sí, mano, yo hasta aquí como que, what, parece que es un fallo. Empezar el WPPP, sí, ya. Retro, papi, el tipo se fue retro. Varios podcasts antes de este, fuera del aire, hablamos de deporte como por media hora, cuando ya estábamos ready para grabar. Estamos empezando mega tarde por culpa de Mash. Ya, en verdad fue culpa de Mash. Ya, bro, no fue culpa de Alex, que cuando íbamos a comenzar no había abierto. Como en todos los shows, que todo el mundo, sí, estamos ready. Pues, 3, 2, espérate, no tengo Audacity. Todos los shows. Eso no falla. No, mano, ¿han escuchado los rumores de la supuesta nueva consola de Nintendo? ¿What? Yep. Anda por ahí corriendo un rumor. Yo personalmente creo que esto es un invento de alguien. Yo no dudo que Nintendo sí ya esté en la fase de estar, you know, diseñando y desarrollando un producto para el futuro, pero yo no creo que esté al punto de especificaciones, porque andan corriendo el rumor de que Nintendo está desarrollando una nueva consola o consolas, ya sea una combinación entre portátil y consola de sobremesa, pero el rumor lo están tirando con specs y todo. Usualmente cuando hay spec es bien tarde en el ciclo de diseño, ya cuando están casi a punto de comenzar producción, lo cual no hace para nada sentido. Fue inclusive el mismo Xbox One, y a un mes antes de como tal comenzar producción, ellos todavía estaban trabajando en el CPU y hicieron varias mejoras. So, aquí el rumor anda corriendo con specs que están muy muy similar a las consolas pues de actual generación. Yo, nuevamente, yo no dudo que sí estén trabajando en una consola futura, pero yo no creo que estén a este punto que el rumor quiera hacer ver. Y si están ahí, y si están cerca de lanzar una nueva consola, wow, sería como si abandonaran el Wii U, le echaran a morir. So, yo no creo que el rumor sea cierto. Muy fuerte. Yo lo que pienso es que es el remake del GameCube. Porque de verdad que no es que no tengan la capacidad de ofrecer un nuevo producto o un producto mejor. Pero no sé, no le ha ido tan bien con las últimas consolas, pero I don't know. O sea, ¿quiere decir que el próximo Super Mario se va a llamar Super Mario Fusion? Bueno, no sé, tú sabes, anda corriendo con ese nombre, que Nintendo Fusion es el rumor. Pero ya, nuevamente, es muy pronto, luego del Wii U, como para estar hablando de una nueva consola cuando todavía el Wii U no ha despegado del todo. Hello, todavía se están esperando por juegos como Mario Kart, Super Smash Bros., Bayonetta. No es tiempo para estar hablando de una nueva consola. Yo realmente, no creo que este rumor tenga fundamento. Yo creo que se van handheld. Ahí le ha ido muy bien. Ese mercado le ha ido muy bien a ellos. O sea, de verdad que sí. Oh, sí, ellos dominan el handheld y está sólido y es lo que mantiene la compañía a flote. Recientemente se dio a conocer que las proyecciones de ellos en cuanto a venta tuvieron que ajustarla y bajó de 9 millones la proyección a 2.8, lo cual no luce bien para las personas, para los inversionistas de Nintendo. Pero yo no creo que esto de una nueva consola en el ambiente que están y tan cerca de haber salido el Wii U tenga este fundamento y haga sentido. Veremos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y ahora sí, gente, ¿qué han estado haciendo? Mesh, cuenta que me vi que en la agenda tienes un listón. En verdad, socio. No estaba jugando nada ni viendo nada, ¿verdad? Bueno, sí, lo único que estaba haciendo es ver Dexter. ya estoy acabándolo y de verdad que está bien porquería ese último final. ese último season, por lo menos el season 7 y el 8 están, yo veo que está como que tambaleando de la historia y como que en serio. Ahora me ven, ahora no me ven, ahora me van a coger, ahora no me van a coger. So que ya, lo único que está todo el tiempo así. Y además de eso, he estado, jugué un poquito de Call of Duty, he jugado un poquito de NBA 2K, Terraria lo he tratado por ahí, y he estado jugando, otra que no había hablado de eso, he estado dándole a The Room 2. Oh, nice. Ya, yo estoy esperando que salga para Android. Ya, yo lo compré hace ya, yo te había dicho hace tiempito que lo había comprado. Sí, pero eso salió como en diciembre, ¿verdad? A principios de diciembre. Y entonces, en mi clase de algoritmo, cuando me aburro, me empiezo a jugar allí. Y de verdad que hay que pensar un poquito más out of the box. Creo que en The Room, en el primero, también me he dado cuenta que en varias, ¿verdad? Los puzzles, si jugaron The Room 1, tú te concentrabas en en una mesa. O sea, y en todo tu de eso estaba en esa mesa. O sea, todo lo que tú tenías que hacer estaba en esa mesa. Y lo que tú hacías en esa mesa, cuando la terminabas, te mandaba para otra. Pues en puede haber ocasiones que hay como tres mesas. Y entonces tienes que ir a cada una buscando cosas que pueden servirle a la otra. Y cosas así. O sea, que es bastante. O sea, que eso es nuevo, que no se veía en The Room 1. O sea, y en verdad te hace pensar mucho out of the box. Y tú dices, pero no encuentro qué tengo que hacer. Y de momento te mueves a la otra. Como a la otra mesa y encuentra una llavecita que te ayuda con la otra y entonces todo se hace más fácil por ahí para abajo. Otra cosa es que si jugaste el 1, pues puede ser que encuentres más fácil, ¿no? Porque ya tienes las malas mañas de lo que de Room, ¿verdad? Sí, de dónde buscar y eso. Exacto, dónde buscar lo que parece una como algo que se pueda mover. Cuando tú lo juegas por primera vez, tú no sabes que eso es para mover o no, ¿verdad? Pues si tienes eso, pues ya yo pienso, encuentro que hay que empezar más out of the box, pero sí he encontrado que lo he podido hacer más fácil que el 1. Probablemente lo que aprendiste en el 1 en cuanto a qué lugares buscar te ha venido muy conveniente en este. Exacto, pero overall está bien bueno, de verdad que sí. Y además de eso, nada. ¿Y Alex, usted? Mr. Podcasting. ha hecho como 6 podcasts en un periodo de 2 semanas. Ay, mi madre, no puedo ni dormir. Tengo ojeras que me llegan al piso, bro. Ya, gente, dale el número para contrataciones para el que te quiera. Al final del show, estamos dando estaba como yo cuando hacía las voces de todos los podcasts de YSP. Todos los voiceovers de los promos y las cosas. Sí, YSP, La Mesa Redonda, Backlog FM, diablo. Bueno, nada, pues básicamente estoy más o menos la misma que Match. No he estado jugando mucho. Sí, esta semana lo que estuve trabajando fue con el proyectito nuevo para nuestro canal de YouTube, que es básicamente video de mis cacerías buscando juegos retro, y le pusimos el nombre Retro Cacería. Ya esta semana subí el primer episodio, y nada, básicamente separando un poco, ¿verdad?, lo que es el contenido de los videos de las compras, pues separando los juegos retro, ¿verdad? Quise hacerlo por separado, ¿verdad?, para no tener que mezclar una cosa con la otra. Y pues hasta ahora, para la gente que lo ha visto, me ha dicho que ha estado muy bueno, que el concepto está chévere. Así que estaré bregando con eso por lo menos una vez por mes, porque no todos los meses me voy de cacería, pero las veces que pueda, pues estaré compartiendo con ustedes esos videitos de retro cacería. Así que si no lo han visto, pasen por nuestro canal de YouTube, así mismo bajo Nivel Escondido, y ahí van a encontrar el primer episodio. Si no, también pueden visitar nivelescondido.com, que ahí también está el post del video. Y pues básicamente estuve trabajando con eso y pues jugué unos cuantos de los jueguitos que compré. Y básicamente no estoy haciendo más nada, estoy tranquilo, con frío, pero estoy tranquilo. ¿Con frío? Sí, no, en serio, mira, paréntesis. Yo no sé qué está pasando, para acá, para Peñuela, de noche se está metiendo unos fritos, o sea, la temperatura está bajando como a 75, 72, así por las noches. Entonces tú sales afuera y tú sientes esta única brisa fría y dices, contra, o sea, qué raro, porque ya la Navidad pasaron, ya se supone que ya estemos entrando en calor, pero por lo menos para acá, para Peñuela, la temperatura está bien buena, bien buena. De verdad que sí, un fresquito, un frito bueno, tú sabes. Por las noches. Por las noches. Y inclusive hasta de día, porque yo estaba afuera, qué sé yo, bregando en la marquesina, lavando ropa, algo así, y sopla el viento y es una brisa fría. Y tú dices, contra, está haciendo una brisa fría a las 2, a las 3 de la tarde, o sea, como que uff. Pero pues me imagino que eso pasará, eso a principio de año. Pero hay que aprovechar, tú sabes, aprovechar esos fresquitos, porque después viene el tiempo de calor y ni para nadie. Tú sabes, así que, pero nada, tranquilé, no he hecho más nada. Bueno, pues yo tuve fin de semana largo porque por favor, sepa la sección. El lunes era feriado. ¡Woo! Y entonces y además yo pensaba que Mashendito estaba libre y yo dije, mira, vamos a jugar Call of Duty a mitad del día. Y Mash en el trabajo. Te recordaremos. Ya. Será ustedes. Pues ya que mencioné Call of Duty, me puse a jugar Call of Duty Ghost con Alex, que hacía montón de tiempo que no jugamos. Santo Dios, todos los nenes estaban de vacaciones ese día porque lo que hicimos fue, pero, coger pela. Y tú sabes cuál es el modus operandi mío, de que entramos a un modo y si nos dan pela, pues saltamos a otro game mode. Y allá yo no encontraba dónde meternos. En todos lados, pela. Cuando ya estábamos por irnos fue que finalmente llegamos a tener stats en los positivos. Sí. Pero ya estaba horrible eso. Nos estaban dando pela, pero que salvaje. Ni siquiera en los mapas donde jugamos bien tradicionalmente, estábamos jugando bien. Fatal. Ya, horrible. Hacía falta Mash para que salvara el equipo. También estuve jugando el mismo lunes Disney Infinity. Terminé ya el mundo de Pirates of the Caribbean. Creo que me falta tan solo una misión que es opcional, que es la de tener el barco completamente negro. Para esa tengo que seguir con el Collectathon, si no me equivoco, y entonces conseguir las piezas. Yo creo que lo que me faltan son las velas negras del barco ya. Pero ya no estoy como que para tirarme el Collectathon así a ciega. Lo que hice fue que ya que terminé la historia, pues salté ahora al de Monster Inc. y estoy jugándolo. Actually, Monster University, porque el setting es de la universidad. Y entonces lo estoy jugando, la mecánica igual que la anterior, pero el setting está súper chévere. Se siente bien kids, exacto. Sí. Pero el setting está gufiado. Se siente un poquito immature porque estás en el college y estás poniéndole toilet paper al campus, al área del campus del equipo rival, y estás haciendo cositas así bien estereotípicas de college student. Está chévere. Eso sí, tiene un montón de cosas para coleccionar. Yo creo que es por la manera más que yo creo que tiene. También es por la manera en que está el layout, como son edificios y son, pues, no hay tantos blind spots. Tú ves todos los collectibles claramente, no es como en el de Pirates of the Caribbean que tú tienes palmera, tienes vegetación en general, es más difícil esconderlo. Aquí está como que tú llegas a un lado y tú ves como 50.000 millones de cosas para buscar. Es bien fácil alejarse de las misiones y ponerse a buscar las cosas del collectible. También en ese mundo ahí uno me glitchó una misión y tuve que apagar el PlayStation completo para que me funcionara, porque le daba quit y todo y nada se quedaba. Hay una que te tienes que robar el puerquito. Y entonces correr en él y llevarlo para tu lado. Y entonces, pues eso, yo llegaba al sitio que me mandaba y no hacía nada. A mí me pasó en el mundo de Pirates of the Caribbean que había, en una misión, tú tenías que ir a un sitio como una caverna donde había un cofre, y tan pronto abrías el cofre, la caverna como que se trancaba con un gate y habían tres enemigos adentro y tenías pues que matarlos. Pero que en esto de la batalla, uno de los enemigos atravesó el gate y entonces después no podía entrar. Y yo estaba tratando de dispararle, pero el proyectil no pasa por el gate. Y entonces el enemigo, nada, tuve que estar un rato brincando y haciendo el ataque que hace como el golpe en el suelo. Sí. Con eso lo hice yo creo como 10 veces y finalmente le bajé la vida para poderlo matar. Si no, no podía salir de ahí. Y yo no sé si lo hubiera quizás apagado, se quedaba quizás ahí mismo en medio de esa misión y se echababa el juego, entonces quedaba glitchado forever. Pues como tal, me sigo disfrutando Disney Infinity. Ya preordené la figura de Mickey. Sale, ya se supone que esté disponible, pero como tal Amazon parece que le llegan más tarde, porque me va a llegar a principios de febrero. Sí, bueno, creo que alguien lo tiene exclusivo por un mes, creo. Okay, so GameStop o Toys R Us o Walmart, uno. Porque así es que ellos están operando, o sea, hay unos muñecos que están pues exclusivos por un mes. Los de Toys R Us, que a los de Toy Story están exclusivos un mes en Walmart, pero ya están en todos lados. El de Jack Skellington era exclusivo de GameStop por un mes. Ah, okay. Y así es que ellos operan. Sí. Nice. Pues ya está preordenado, se supone que llegué ahí. No hay prisa ninguna, todavía me falta mucho por el juego, para terminar el juego. Sí, también ese solamente lo puedes jugar en el modo en el Toy Box. Sí, en el de creación. Ya. Yeah. También estuve jugando Don't Starve. Ya el juego me están molestando. Mira, no, en serio, el juego no está diseñado para que tú puedas ser sustentable. El juego está diseñado para matarte. Y me explico. Por ejemplo, vamos a coger de ejemplo a Minecraft. En Minecraft, si tú logras establecer una manera de sobrevivir, you know, cultivas o tienes tus animalitos y haces eso, tú puedes sobrevivir por el resto de tu vida sin avanzar dentro del juego. O sea, no, sin encontrar oro ni construir nada grande, simplemente sobrevive forever. Y eso es sustentable. En este juego, aunque tú sigas haciendo lo que hiciste en el primer día para estar vivo, el juego te va a seguir tirando cosas para matarte. O sea, tú nunca estás en un punto que sea sustentable del todo, porque el juego está para matarte. Ay, creo que para el día 20 y pico llega el invierno. Ah, yo todavía no he visto el invierno. Lo más lejos que he llegado fue al día, creo que 11. Pues cuando empieza el medio 20 y pico, empieza el invierno. Hay que chavarse. Hay un día que es el mating day. Entonces los búfalos, se ponen mega agresivos. Y entonces te atacan, igual que los cerditos. Los cerdos pero atacan. Los cerdos ya yo los vi agresivos. Y por ejemplo, los búfalos, No son agresivos. No, pero se ponen agresivos en el mating season. Ah, ok. Ah, pues los cerditos, si hay luna llena, se vuelven locos y te atacan. Ah, sí, werepigs, se ponen werepigs. Ya. Yeah. No, y pa' colmo, mira lo que me sale. Yo estaba como en el día número 9. De momento salieron unas business que eran como unos perros a caerme arriba. Dos perros. Y yo, ¿what the hell? Yo no he visto esto. Y entonces, de que he tenido varias muertes por cosas así de desconocer. En el juego hay como un pájaro de unas patas bien largas, bien grandes. Y entonces hay unos nidos. Y pues el pajarito puso un huevito. Se lo robaste. Pues, yo velé que el pajarito se fuera y pues lo agarré. De que el pájaro vino de las ventas del caray y me cayó atrás y me mató. Y entonces ahora ni con un palo largo lo toco. He tenido juegos donde he encontrado armadura a principio, pero no encuentro comida o no encuentro una cosa. El juego de algún lado te da más de una cosa, pero el otro te la hace bien difícil. Eso sí, me aventuré y me metí en un wormhole. Yo a principio no me metía porque el wormhole es un roto que tiene dientes. Y yo le pasaba lejísimo. Y entonces, un día me aventuré y me paré. Y entonces me daba la opción de jump in. Y me metí, y lo que hace es que te lleva a otro lado del mapa. Es un warp. Y mira, está chévere. Tú no sabes exactamente dónde vas a llegar la primera vez que te metes, pero llegas a otro lado del mapa. O sea, viajas una gran distancia por medio de ellos. Así que eso es bastante conveniente. Y he logrado hacer muchísimas cosas, pero siempre termino muriendo porque me falta algo. En el juego ese donde llegué al día número 11, estaba bien de comida, estaba bien de vida, pero estaba volviéndose loco. Entonces no podía, no sabía cómo subirle el sanity. El tipo estaba ya desquiciado. Y entonces, entre estar buscando a ver cómo lograr subirle el sanity, me quedé corto de recursos para hacer un fuego. No tenía logs y morí en la oscuridad, mano. Y realmente es un poco frustrante. Por lo menos el juego te va recompensando dándote personajes nuevos. Todavía no he utilizado ninguno de los otros personajes. Me imagino que los stats o tendrán algo diferente. Pero ya, pienso seguirlo jugando, pero no sé, ya estoy entrando a la parte que es frustrante. Creo que si completas algo ahí, te puedes hacer un... tiene campaign. Okay. El juego, pues yo... y es conseguir, creo que son unas piezas ahí. Y entonces, como que terminas unas piezas, consigues unas piezas en ese mundo y te manda a otro mundo y tienes que conseguir otras piezas, así. Entonces, creo que solamente puedes llevarte ciertas cosas que conseguiste en ese mundo, tú escoges las cosas que te tienes que llevar y entonces cuando vas al otro mundo tienes esas cosas. Ah, pues fíjate, pero el campaign es algo que uno desbloquea, un modo que se desbloquea. Creo que sí, busca por internet cómo es que se desbloquea, porque es fácil, creo que es después de pasar el principio. Ah, okay. Ah, pues yo creo que ya estoy al punto donde realmente voy a buscar una guía para aprender del juego bien, porque ya me cansé de estar muriendo por estar explorando. Cada vez llego un poquito más lejos, pero es como que tú estás apostando todo el progreso que tú tienes para descubrir una cosa, como que no vale la pena. Si yo hubiese sabido que el pajarucho ese gigante iba a irse detrás de mí, porque yo cuando vi que el pájaro ese estaba detrás de mí, yo vine y solté y todo el huevo y dije, mira, a lo mejor él lo agarra y se lo lleva. No, el cuarijo el huevo que viniera a matarme. Yo creo que ya estoy al punto donde realmente voy a chequear una guía y pues para tomar ventaja de eso, a ver si mejoro algo, puedo hacer algo diferente y no morir por cosas estúpidas. Pero anyway, el juego está bueno, está bien difícil. Y yo todavía no he llegado al winter. Me imagino que en winter todas las fuentes de comida que sean plantas se van a ajuste. Sí. Se pone más difícil todavía. Está del cara. Bueno, aparte de eso, pues estuve jugando también NBA 2K14. Ya terminé la temporada regular con mi jugador. Voy a darle un breakcito. Voy a esperar una o dos semanas para comenzar los playoffs, para no abandonar los otros juegos, porque en verdad no estaba jugando nada más que NBA y Don't Starve. Así que pues retomé Disney Infinity, que pues lo tenía empezado. Voy a ver si lo termino y después pues regreso a NBA 2K. También estuve viendo House of Cards, que está en la serie exclusiva de Netflix. Esa serie ellos la publicaron el año pasado a principios de febrero y es con Kevin Spacey. Y entonces ya yo había visto varios capítulos, pero todavía no me había sentado pues a terminarla. Ellos anunciaron que la segunda temporada comienza el 14 de febrero. Bueno, no comienza porque esto no corre con calendario tradicional. Ellos publican todos los episodios el mismo día. ¡Pum! Llega Netflix ese día. Entonces, déjame terminarla. Porque a mi esposa le encantó. ¡Wow! La serie a mí me encantó. Es un drama político. Toma lugar en Washington, D.C., y entonces Kevin Spacey interpreta un personaje que se llama Francis Underwood. Y él es un senador. Y él pues tiene unas ambiciones políticas. Su esposa, ella corre un non-profit, una fundación de estas sin fines de lucro, etcétera. Y se ve toda la política alrededor de esto y todas sus ambiciones de poder. Y Kevin Spacey es tremendo actor. A mí me encantó y estoy súper pompeado para ver la siguiente temporada cuando llegue. Así que febrero va a ser un mes mega interesante porque House of Cards Season 2 y también Game of Thrones Season 3. Yo pues no lo he visto. Actually, ninguno de nosotros hemos visto el Season 3 porque estamos esperando a que salga en Blu-ray, DVD, no. Digital Copy. No hemos visto ni los trailers. Yo me rehúso a ver nada que tenga que ver con Game of Thrones. A esta altura yo no he visto el trailer del Season 3 que publicamos el año pasado en la página. Pues ni yo el no quiero Season spoiler. 4. No, ni el Season 4. Ese, yo tiré ese trailer en la página con una imagen de genérica. Sí, genérica. Yo ni siquiera busqué Game of Thrones Season 4 images. No quiero ver nada. Oh. Yeah. So, ya febrero, super chévere. Sube. Ya. Aparte de eso, tuvimos Alex y yo grabando un podcast relacionado a Extra Life, como tal es Extra Life Puerto Rico, junto a los muchachos de allá, a Emi y Robert, que son los que llevan la batuta de esto. Robert es el capitán del equipo y Emi es la mano derecha, pero igualmente eficiente que Robert. Ellos son los que llevan la batuta en Extra Life. Y entonces estuvimos hablando de lo que ellos han estado haciendo, lo que se hizo durante el 2013 y los planes futuros para seguir recaudando fondos. Así que si les interesa escuchar y aprender un poquito más de Extra Life, pasen por Facebook en la página de Extra Life Puerto Rico. Pueden también buscarlos en YouTube bajo Extra Life Puerto Rico o en nuestra página de Nivel Escondido. Si se fijan, añadimos una nueva sección dedicada a Extra Life 2014 y ahí está todo el contenido de Extra Life hasta el momento. Ahí se pueden empapar de información. Por lo pronto estamos buscando que gente se comprometa a unirse al equipo para recaudar fondos. Como tal, no estamos pidiendo eso, que quiera hacer su donativo ahora, es bienvenido, pero estamos interesados en que personas se unan como tal al equipo. Y aparte de eso, ahora sí, nada más, vamos a pasar a la sección de noticias para luego continuar con el tema de la semana. El pasado 21 de enero, Super Smash Bros. Cumplió 15 años desde su lanzamiento en Japón. El proyecto, creación de Masahiro Sakurai y Satoru Iwata, llegó al mercado norteamericano 3 meses después de su lanzamiento original, luego de excelentes ventas en el mercado japonés. El paso de los años ha traído consigo 2 secuelas para el mismo y una tercera que está próxima a salir para Wii U y 3DS. Así que muchas felicidades a Smash Brothers. El tan anticipado juego de Tom Clancy, The Division, ha mostrado 3 nuevas imágenes. Estas siguen la premisa de una ciudad de New York luego de una pandemia. Las nuevas imágenes están disponibles en la página de Nivel Escondido. La fecha de publicación de este juego se desconoce, pero rumores indican que su llegada a PC, PlayStation 3 y Xbox One tendrá que esperar al próximo año. De acuerdo con una invitación recibida por IGN, Sony estará revelando algo nuevo al final de este mes. La invitación da a entender que se estará revelando la llegada del PlayStation Vita PCH 2000 al mercado norteamericano. Esta versión revisada del PlayStation Vita fue originalmente presentada en septiembre del año pasado para los consumidores japoneses. Este nuevo modelo, al cual comúnmente se le llama PlayStation Vita Slim, es 20% más delgado, 15% más liviano, está disponible en variedad de colores y es más económico. Hasta hace unos días, la apariencia de Godzilla de la nueva película del director Gareth Edwards permanecía como un secreto. Esto cambió esta semana cuando Big G dio a conocer su más reciente producto, una figura de 24 pulgadas o 61 centímetros de la criatura que estará regresando a la pantalla grande el 16 de mayo de este año, justo a tiempo para celebrar su 60 aniversario. En su primer mes de ventas en la PlayStation Store, Minecraft ha logrado vender sobre 1 millón de copias. Esta cifra se une a las 11 millones de copias vendidas para computadoras personales y a las 10 millones de copias para Xbox 360. La fecha de salida de las versiones para Xbox One y PlayStation 4 todavía no se ha dado a conocer. Y estamos de vuelta en el podcast. Vamos ahora a pasar al tema. Y esta semana es tema deportivo, así que si a usted no le interesa, será hasta el próximo episodio. No, no, gente, escúchalo, escuche el tema, a pesar de que a usted no le gusten los deportes. No vamos a estar aquí explicándole ningún deporte en particular. Vamos a hablar del Super Bowl. Por ahí se está acercando el Super Bowl de este año, el cual tomará lugar el 2 de febrero. Eso es un domingo, como de costumbre. Y entonces decidimos hablar un poquito del Super Bowl. ¿Y qué es el Super Bowl para el que no lo conozca? El Super Bowl es el partido final de la National Football League, la liga de fútbol americano, nacional, si lo vamos a traducir de esa manera. Y eso pues culmina como tal la temporada de la NFL. El Super Bowl, ellos utilizan números romanos para referirse a las diferentes versiones del partido, mayormente porque como la temporada se toma lugar a principio de un año y culmina en el año siguiente, es más fácil referirse al Super Bowl con un número versus referirse al Super Bowl 2013-2014. Básicamente la idea detrás de los números romanos. El día del Super Bowl, bueno, el Super Bowl como tal, esto es un holiday. Esto es, lo único que falta es que sea oficialmente un holiday y cierren las tiendas y den el día libre y todo. Porque esto es un día donde muchas personas se reúnen a ver el partido. Y no tan solo el partido, los comerciales que corren durante el partido en televisión. Ya que es un evento tan y tan visto, muchas de las compañías deciden anunciarse ahí porque tienen una exposición grandísima. Y pues con una exposición grande vienen unos costos altísimos. Los comerciales aquí son famosos porque se sabe que cuesta muchísimo dinero tener un espacio de 30 segundos ahí. Y usualmente quienes se anuncian aquí son las compañías grandes, como pues Budweiser, Pepsi, Coca-Cola. Bueno, si tiene mucho dinero y es grandísima, sale en el Super Bowl. Doritos, siempre tiene comerciales. So, ya es un evento que es sumamente visto. Es uno de los eventos más vistos alrededor del mundo. Y es uno de los eventos que más costoso es, para asistir. Así que, bueno, antes de continuar, vamos con Alex para que hable un poquito de la historia del Super Bowl y de dónde viene. Pues mira, mano, vamos a compartir un poquito aquí de vámonos para atrás acerca de lo que es el Super Bowl. El primer Super Bowl se celebró el 15 de enero de 1967. Este evento fue disputado por los Kansas City Chiefs y los Green Bay Packers. Estos últimos lograron la victoria con un marcador de 10-35. El hecho de que el primer Super Bowl se celebró en ese entonces no significa que los inicios de la NFL se remonten a la década de los 60. La National Football League fue creada para allá para el 1920 y durante 4 décadas lo más cercano al Super Bowl eran partidos entre el ganador de la NFL y el ganador de otras ligas de fútbol. No fue hasta la creación de la American Football League en el 1960 que comenzaron a caer en su lugar las piezas que darían paso a la creación eventualmente del Super Bowl. Ambas ligas contaban con gran talento, por lo que un partido entre ambas era algo llamativo para los fanáticos. Finalmente, para 1966, ambas ligas llegaron a un acuerdo para jugar exclusivamente entre sí, dando paso de esta manera al primer Super Bowl. En 1970, ambas, la NFL absorbió la AFL, lo que dio paso al sistema actual de conferencias, en donde la AFL pasó a ser la conferencia americana y los equipos originales de la NFL pasaron a ser parte de la conferencia nacional. Yeah. Fíjate, yo no sabía eso, yo había escuchado desde las conferencias y qué sé yo, pero no sabía que tenía esta raíz. Tampoco, yo había escuchado del merger, pero no sabía a qué se referían exactamente. No fue hasta ahora que estábamos buscando información y dije, mira, qué interesante. Y también yo sospechaba que algo pasaba porque si tú cuentas, yo sabía que los orígenes del fútbol eran de más atrás, pero no había la misma cantidad de Super Bowls. Y entonces al leer esto, dice, contra, ahora hace sentido. Como tú mencionaste, ellos, la National Football League, la NFL, ha estado desde 1920 para acá, pero para ese entonces también habían otras ligas, y ellos tenían el ganador de la NFL, y después que tenían el ganador de NFL, competían con esta liga, con la otra liga, y así sacaban el gran ganador. Y entonces cuando llegó la American Football League, tenían jugadores bien reconocidos, tenían mucha fuerza esa liga. Y entonces ahí fue que donde llegaron al acuerdo y dicen, espérate, vamos a juntarnos, vamos a jugar entre nosotros, y el ganador entre nosotros dos va a ser el más que le mete. Y entonces parece que la NFL, como que era, tenía mejor business, le iba mejor porque terminó absorbiendo la American Football League. No fue al revés, así que se quedó con todos los dulces. Eso es lo que dio paso como tal al Super Bowl. Y por cierto, el nombre Super Bowl fue un nombre temporero que le pusieron, y se quedó para quedarse. Siempre ellos pensaron en un momento en ponerle otro nombre, pero ya este fue el que pegó. Aparte de esto, aparte del partido, pasan muchísimas cosas alrededor del juego. So, Mash, háblanos un poquito de lo que pasa antes del evento. Mira, tenemos por aquí que la NFL y los equipos envueltos en el Super Bowl organizan actividades que giran alrededor del evento, como firmas de autógrafo por parte de jugadores famosos, exhibiciones y conciertos musicales. Además, es el único partido de la temporada en el que los dos equipos pueden llevar a su equipo de animadoras, o cheerleaders. En ese punto, eso me acuerda, y voy a hacer aquí una notita, una tangente. Mash y yo estamos interesados, o estábamos interesados, en asistir al Juego de Estrellas del Béisbol de Grandes Ligas de este año, el cual va a ser aquí en Minnesota. Entonces, yo pues estaba buscando para asistir y me topo con que los precios para eso es súper altísimo. El costo del boleto más barato yo creo que está alrededor de los $300. ¿Qué sucede? Cuando tú compras el boleto, tú no estás comprando el boleto solamente para el partido. Tú compras el boleto para la celebración, por llamarlo así. Y entonces está que si el Home Run Derby, que si hay una exhibición de tal cosa, hay tal evento. Es como si tú compraras para ir a una convención y compraras el Weekend Pass o algo así. Eso es lo que tú terminas comprando. Por eso es el precio tan alto. Imagino que el asiento debe ser allá arriba, en donde no puedes. Sí, el más barato. Yo busqué los precios y el más barato del año pasado estaba cerca de los $300. Así que no me sorprendería que este año comiencen a ese precio. Bueno, estamos por aquí que cada Super Bowl ha contado con un espectáculo musical celebrado en el descanso del partido, conocido como el Halftime Show. Aunque en un principio estaba protagonizado por las bandas musicales de las universidades estadounidenses, la popularidad del evento hizo que los cantantes y grupos más populares del momento ganaran protagonismo. A diferencia de los demás partidos de la temporada, la NFL autoriza que el descanso del Super Bowl dure 30 minutos para que puedan realizarse el Halftime Show. Tradicionalmente son 15 minutos el break de medio tiempo. A lo largo de la historia ha habido actuaciones que han trascendido más allá del partido. Tras varios años con pérdida de espectadores a otros canales durante el descanso, la NFL contrató para el Super Bowl 27, que se celebró en 1993, a Michael Jackson, quien cantó junto con 3.500 niños su sencillo Heal the World. El éxito de audiencia hizo que la liga siguiera contratando artistas famosos y mejorando la calidad del show. Fue algo que a mí también me sorprendió. Yo pensaba que siempre el Super Bowl había tenido como que los artistas más pegados del momento, y no. Y ahora el juego estrella del NBA tiene artistas también. Sí, se han copiado. En el 2002, la actuación de los irlandeses U2 también obtuvo repercusión en los medios, ya que Bono homenajeó a las víctimas del atentado del 11 de septiembre durante la canción Where the Street Have No Names. El espectáculo de descanso del Super Bowl 38, celebrado en el 2004, fue uno de los más polémicos de la historia, después que el cantante Justin Timberlake, mientras interpretaba su tema Rock Your Body, al terminar la canción le quitó a Janet Jackson una pieza de su vestido al final de la actuación, descubriendo así uno de sus senos. Yeah. El incidente, que pasó a conocerse como Nipplegate, le costó a CBS y toda su emisora afiliada una multa de $550,000 por parte de la Comisión Federal de las Comunicaciones, mejor conocido como la FCC, aunque dicho organismo levantó la sanción en el 2008. Yeah. Bueno, ese Super Bowl yo lo estaba viendo y usualmente a mí el halftime show no me interesa mucho, yo me aburro. Y yo no lo vi, mano. Yo me paré y me fui. Diga, este after show. Yo trato de ver todo. Este after show, creo. ¿Quién es lo que iba a estar? Creo que Chili Peppers. Exacto, Red Hot Chili Peppers, mejor dicho. Y alguien más. Y creo que Bruno Mars, creo que iba a estar. ¿Tú dices en este? Bruno Mars. Sí, sí, Bruno Mars es el protagonista principal. El que esté por ahí está por añadidura. No, es que Bruno Mars es el main figure, tú sabes. Por eso, pero y los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué te pasa, bro? Sí, pero te digo que está por añadidura porque el Red Hot Chili Peppers no es que vaya a ser tres números. Sí, es lo mejor que salen cantando con ellos y se tiran una pieza de ellos y siguen así, como hacen todos los demás. Ya, ellos siempre hacen cositas con varios artistas, pero uno es el principal, el que va a estar ahí durante todo el tiempo. Creo que había hablado con Eminem y estaba pidiendo $1,000,000. Ah, y no le dieron $1,000,000. No. $1,000,000 en una limpieza de zapatos para la NFL. No se los dieron. Si ahora que hablamos así de múltiples artistas y hablamos esto de Nipplegate, si recuerdan en el 2012 en el halftime show el que estaba Madonna. Uh-huh. Ahora mismo no me acuerdo quién era la otra, la que estaba con ella, pero la tipa sacó el dedo así, el middle finger. Sí. Ah, ella cantó junto a Katy Perry y que ella cantó un número ahí que es de mujer y entonces ella dio un beso a cada una de ellas. Ay, miren, se me escapa la... creo que fue Katy Perry y la prieta esta, Nicki Minaj. Que se pinta Nicki Minaj. Sí, creo, no me acuerdo. No fue ella, no fue. Yo sé que eran tres mujeres. Pues, en ese particularmente, pues... una de ellas sacó el dedo y eso no lo vieron, la gente que censuran. Se le escapa alguna cosa. Ya, a producto de esto. Bueno, estoy cayendo ahora en el siguiente punto de más. Ya, bueno, para terminar, después de este incidente que mencionamos de Nipplegate, la emisión de espectáculo en directo en los Estados Unidos se hace con 5 segundos de retraso. Yep. So, yeah. Pero todo depende de que la persona que se dé cuenta, exacto. Si no lo ve, va a pasar como quiera. So, aunque tenga 5 segundos para reaccionar. So, yeah. Pues nada, con esto vamos a hablar un poquito de datos curiosos así del Super Bowl. Se estima que en cada Super Bowl 8 millones de libras de guacamole se consume ese domingo. ¿Tú hablas ahí del de Belvita, del shortest de Belvita? ¿Qué pasa? Ah, sí, porque tuvieron que hacer un recall de Belvita. Ya, pues 8 millones de libras de guacamole junto a 14,500 toneladas de chips, ya sean potato chips o whatever, lo que usted coma. De los 10 programas más vistos en la televisión estadounidense, 9 de esos 10 son Super Bowls. Más de 700,000 balones de fútbol se producen anualmente para el uso oficial de la NFL. 72 de ellos están destinados para ser usados en el Super Bowl. O sea, falta de balones no va a pasar en ese juego. El segundo evento más visto alrededor del mundo es el Super Bowl, tan solo superado por la Copa Mundial de Fútbol, al que pues acá se le conoce como soccer, pero fútbol. También un comercial de 30 segundos que se emite durante el Super Bowl cuesta mínimo 2.8 millones. Esto número varía año tras año. Pues más gente quiere aparecer, so ellos tienen la oportunidad de subir el precio y cobrar más. No sé cuál es en dónde esté el average para este año, pero ya. Yeah. Anteriormente, yo te diría, entre el 2000 y los años 2010, yo creo que estaba alrededor de 1,000,000. Yo recuerdo como que muchas noticias, como, wow, 30 segundos cuestan 1,000,000. Ya van por 2.8 millones. So, y al llegar a mucha gente, es costoso. Y por último, la NFL tiene una política en contra de celebrar los Super Bowls en estadios que tengan un clima menor de 50 grados Fahrenheit, a menos de que sea un estadio cerrado, que tenga clima controlado. Aquí en Minnesota, ustedes saben que hace frío, pero como el estadio era, porque el estadio ahora mismo, en este momento ya no hay estadio de fútbol, el estadio era cerrado. Aquí se llegó a celebrar un Super Bowl en 1992. Usualmente yo creo que ellos tratan de mantenerlo en clima más predecibles. Y entonces han hecho en Miami, han hecho 10, en New Orleans han hecho 10 Super Bowl también, en Los Ángeles han hecho 7. En el área de Tampa Bay han hecho 4, en San Diego 3, en Phoenix 3. O la mayoría son climas bastante predecibles en donde los han hecho. Y pues el de este año va a ser en el área metropolitana de New York, que si no me equivoco no es New York, es New Jersey. New Jersey. Pero anyway, ellos corren con esa. En el MetLife Stadium. Ya, yeah, ahí donde juegan los Giants, ¿verdad? Ya. Yeah. Ya, yeah, so, yeah, eso es New Jersey, ese es el patio de New York. So, y para hablar un poquito de los equipos que más han ganado el título del Super Bowl, en primer lugar, los Steelers de Pittsburgh han ganado 6 veces. Yo que lo pongo siempre a ganar. Los Dallas Cowboys han ganado 5, los 49ers de San Francisco han ganado 5, los Green Bay Packers 4, los Giants de New York 4, los Raiders, a pesar de que los Raiders en los últimos años han estado malitos, han ganado 3. Los Patriots de New England han ganado 3. Los Redskins de Washington 3. Los Ravens 2, que actualmente, al día de hoy, todavía son los campeones defensores, aunque ya se eliminaron. Pero ellos fueron los que ganaron el Super Bowl el año pasado. Los Colts 2. Los Broncos han ganado 2, que son uno de los equipos que está ahora mismo para el Super Bowl. Los Dolphins han ganado 2, los Bears 1, Kansas City Chiefs 1, los Rams, los Saints, los Jets, los Buccaneers también han ganado el Super Bowl una vez. Y ya, y para el Super Bowl de este año están en la final los Seahawks de Seattle y los Denver Broncos. ¿Decimos los picks ahora o los dejamos para el último del tema? Si quieres dejarlo para el último. Pues los dejamos para el último. Vamos a hablar un momentito, qué nosotros hacemos, nuestras experiencias con el Super Bowl a lo largo de nuestra vida. Mash, ¿algo que compartir? Pues mira, yo de verdad no sigo la NFL. Yo me meto a los picks en sexto de la que hacemos acá, y sin tripeo, yo escojo a lo loco. Y siempre estoy ahí entre los top 3. No, yo escojo pues por equipos que me gustan, ¿verdad? Y siempre pongo a los mismos a ganar, no importa qué. Por cierto, tú terminaste segundo, ¿verdad? En el de este año. ¿Segundo o tercero? No estoy seguro. Estoy verificando, sigue ahí. Sí, pues yo escojo, ¿verdad? Los mismos siempre, no importa contra qué equipo estén jugando. Para mí esos son los que siempre van a ganar. Yo tenía uno ganando, igual me decía, mira, pero tienen al tipo lesionado y no están ganando, y yo lo seguía poniendo ganando. Ya, los Green Bay Packers con Aaron Rodgers mega lesionado, y más seguía cogiéndolo. Y yo, sí, pero sí, lo seguía cogiendo. Pero de verdad que yo casi no veo los partidos de NFL, pero siempre trato de ver el Super Bowl. Y me lo gozo, ¿verdad? El deporte, pues, lo entiendo, ¿verdad? No es que lo estoy viendo por verlo. Pero me lo gozo. Pero no me llama la atención de ver un juego durante la temporada regular. Sí, la temporada regular. Como es lo de NBA o ver juegos de pelota. Pero sí, el primero que vi fue el pasado, que fue el de Seattle contra San Francisco. Ese fue el primero que de juego de NFL que vi. Lo vi a mitad, lo vi en el tercer quarter. Pero ya, yeah. Yo siempre trato de verlo, así que espero verlo esta vez también. Yo siempre trataba de ver el Super Bowl, mayormente porque me gustaban mucho los comerciales, y el juego pues yo lo entendía, pero no era como que me fascinara. Una vez yo me mudo para acá, yo comienzo a seguir un poco más el fútbol, porque es algo que donde quiera que tú te metes es tema de conversación y te rodea. Y pues está el equipo de los Vikings, o yo comencé a ver los partidos, porque realmente un domingo que está frío, uno está en la casa, hay que buscar qué ver. Y entonces los partidos son durante el día, o es lo mejor que hay en televisión, honestamente. Y así poco a poco empecé a verlo, y ahora durante la temporada veo lo de los Vikings para todos los que den toda la tarde. Eso, domingo es domingo de fútbol para mí. Yo no sigo tanto a los jugadores, no es que yo conozca a todos los jugadores de todos los equipos, pero sí sé más o menos cómo el equipo está performing, cómo está jugando y eso, cómo va la liga. Alex, ¿y usted? Pues mira, mano, a mí, o sea, siempre me ha gustado el fútbol, desde chamaquito que lo jugábamos en la calle o ya fuera en la escuela, tirando a la gente contra la tierra. Siempre era un vacilón, o sea, jugar fútbol callejero y ver uno que otro juego. Yo la liga como tal no es que vea todos los partidos de la temporada regular, pues siempre veo los highlights, o sea, entro a NFL.com y si el juego estuvo bueno, o sea, que fue un score apretado y pues un juego de verdad brutal, pues veo los highlights y digo, otra vez, la que el juego estuvo chévere. Yo los juegos que sí te puedo ver completos cuando llega los juegos de para los wild cards o los juegos de playoff, y eso yo también lo hago con las major leagues, o sea, juegos de pelota. Yo no veo juegos de pelota en toda la temporada, pero cuando vienen los playoffs los veo, no sé por qué, me los raspo completo. Pues así más o menos yo hago con la NFL, o sea, cuando es playoff, Super Bowl, pues yo pues me los disfruto y los veo completitos. En cuanto a mi experiencia de Super Bowl, pues sí tengo para verlo, pues trato de verlo. Me recuerdo el del año pasado, me lo raspé completito, inclusive hasta mi esposa se sentó conmigo, que ella, hello, o sea, ella no le gusta los deportes, y se sentó conmigo, y ella se sentó porque ella hasta veía los 45 minutos eso que se fuera la luz. Sí, mano, eso iba a decir ahora. Tú sabes, ella se sentó conmigo porque ella vio la expectativa que yo tenía hacia luego. Y ella vio que yo tenía ese interés como que, mire, yo quiero que gane Baltimore. No sé por qué, pero yo quiero que gane Baltimore, qué sé yo qué. Pues se sentó conmigo y se lo disfrutó hasta el punto del dichoso apagón del halftime show. O sea, el dichoso apagón ese que los expertos decían, no, el momentum no va a cambiar, Baltimore no hay quien lo coja, el apagón no va a ser un efecto. ¿Y qué pasó? Por poco pierden el juego. Después del apagón, como que la ofensiva de los Ravens desapareció. O sea, el otro equipo fue el que agarró el momentum. Y yo estaba acá, bueno, yo estaba sin uña. Y yo, Dios mío, señor, ¿tú sabes que le sacan este juego del buche a esta gente? Y nos falta la última jugada que no se decidió el juego. Porque todavía en los últimos segundos el otro equipo tuvo oportunidad. Mm-hmm. O sea, ya, de verdad 49ers. Que, sí, mano, o sea, el juego estuvo bueno. De verdad que sí. Yo espero que el de este año se espera que va a estar también bueno, tú sabes, pues obviamente son los dos mejores equipos de la liga, pero va a estar bueno. Pero nada, overall yo lo disfruto, me compro mis cervecitas, me siento, tú sabes, me disfruto algunos anuncios, porque pagando un servicio de Dish de acá de Puerto Rico, que de hecho me dijeron que ya quitaron esa chavienda, pero el año pasado con Dish, la cobertura de CBS era CBS de acá de la isla Billionaire. Entonces, cuando venían los anuncios, te daban anuncios de Kentucky Fried Chicken de las islas de las islas Vírgenes, los deals de yo no sé qué diablo, de la serie, y tú te perdías los anuncios, los anuncios importantes tú no los veías. Tú sabes, y eso me recuerda el post que hacía Juan antes de los anuncios de Super Bowl, ¿te acuerdas, Juan? Sí. Y ahí era que yo los podía ver porque me los perdía. Pero creo que ya eso lo eliminaron. Creo que ahora Dish se supone que esté transmitiendo ABC, CBS, NBC y Fox directamente de Estados Unidos. Ya me imagino que del este de los Estados Unidos. Exacto, del este de los Estados Unidos. También la NFL va a eso a transmitir el juego por internet gratis. Ah, nice. Pues va a estar pendiente porque ahora ¿Sabes si es con comerciales o sin comerciales? No, yo creo que es sin comerciales. Me imagino que sin comerciales. Sí, los comerciales de ellos, de la liga, de la página, de NFL Store. Sí. Y uno que otro auspiciador, pero no los mainstreams. Sí, pues los comerciales como tal, quien los vende es el canal que compra los derechos. Ellos no van a estar pasando los mismos. Pero nada, eso no vi, porque eso después en YouTube a los palidas los ponen. Al final de la noche ya están puestos. No, inclusive antes. A veces sábado o el mismo viernes antes del Super Bowl ya los mismos que se van a anunciar lo han liqueado. Sí, y también aprovechan para anunciar películas o dan trailers de películas que no las habían anunciado entre el año y lo zumban, y tú te quedas como que ¡ah, esa película viene! Ya, yo no lo sabía, qué sé yo qué, y tú te quedas, ¿sabes? Eso es lo cool del Super Bowl. Pero la verdad que sí, es un evento chévere, se disfruta bastante en familia. Claro, en Estados Unidos se celebra mucho mejor que acá, ¿sabes? Allá, digo, depende, si no está haciendo frío, es sacar el barbecue, tú sabes, los textos de cerveza, los barriles de cerveza. Bueno, oye, Juan, ¿en qué quedó la petición de cambiarlo para sábado? ¿No procedió? No, eso siempre, hay gente que lo pide, eso le pichean, ellos lo siguen haciendo domingo. Ya, entre manos. Pero si yo soy fiel creyente de que deberían hacerlo sábado o que el lunes se declare este feriado. Bueno, ahora sí vamos a hablar de nuestros picks para el Super Bowl. Mash, ¿quién usted cree que van a ganar? Lo que. Mira, entre Seattle y Denver, yo siempre ponía a Denver y a Seattle a ganar. Pero nada, le voy a Denver esta vez. Yeah. Alex. Pues fíjate, me voy con los cangrejeros de Santurce. No, güey. No, mano, me voy con Denver. Denver siempre fue mi equipo ahí. Tú sabes, en el pick'em de nosotros, igual que Green Bay, son los equipos que yo siempre estaba escogiendo. Además de que obviamente pues soy seguidor de Peyton Manning, o sea, de verdad que el tipo es el Michael Jordan de la NFL, de verdad que sí. O sea, y obviamente el tipo tiene un comeback story brutal, o sea, se supone que ese tipo de la operación que hicieron del cuello no le daban chance de que iba a volver a jugar, y mira dónde está, o sea, ha tenido la mejor temporada, ha metido los mejores números y llevó su equipo al Super Bowl. O sea, ya con eso el tipo aseguró sus par de millones más, los endorsos de las compañías. O sea, el tipo se ranqueó, de la me gusta la forma del como quarterback, así que voy a Denver. Yeah. Por lo que yo he escuchado, va a ser un partido bien interesante porque Seattle está considerado el equipo con mejor defensiva y Denver el equipo con mejor ofensiva. Y históricamente los equipos terminan número uno defensivamente tienden a ganar el Super Bowl más que los equipos que terminan número uno en ofensiva. Pero dicho esto, a mí en verdad me gustan los Denver Broncos. Peyton Manning, yo considero que el tipo está brutal. So yo quiero que gane Denver. Mucha gente que va a Denver, o sea. El tipo está salvaje, en verdad que sí. Él es un viejito también, ¿verdad? Oh, sí. Sí, yo creo que el tipo ya es cuarentón, ya yo creo. Él se podría retirar. ¿Qué le gusta? Le gusta. Si se mantiene salud, eso es como Brett Favre, que se iba y no se iba. Se iba o no se iba. Ya, pero por lo menos Peyton Manning no se ha ido. No es que se fue y regresó. Él nunca se ha ido. No, nunca se ha ido. Y la cuestión es que, aunque está ya en el peak de su carrera, o sea, ya, por decirlo así, vamos a decir en las últimas, vamos. Ponle que a Peyton Manning le queden como uno o dos años más. Por lo menos está en la cúspide. No fue como, por ejemplo, Brett Favre, que ya en sus últimos años fue de lesiones, del show ese que si se retiraba o no se retiraba. Los equipos no llegaban ni a los playoffs, se cambió de equipo. ¿Cómo que no llegaban a los playoffs? Que no llegaba. Bueno, llegó una serie nada más cuando estaba en la última, hermana. Y se eliminó. El penúltimo año de él que estuvo aquí con Minnesota, tampoco llegan al Super Bowl. Exacto, pero después. Pero ya, nada, el pero por año lo menos estuvo todo lastimado, todo chavado. Y, sí. Ahí se joró. Ya no iba más, ni iba más. Que siga haciendo anuncios de Mahone. Yeah. Así que, ¡go Denver! Ya, pues con esto sí, vamos a terminar el tema de la semana. Vamos a pasar al cierre. Le recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, y tenemos nuestro canal de YouTube, que se llama Nivel Escondido, donde Alex está posteando sus series de video, y digo series en plural porque ahora Alex es Mr. YouTube también, y entonces tiene contenido por montón. So ya, Alex está manteniendo el canal vivo. Yo iba a tener mi aportación para el canal y se descoñetó la cosa. So, ese proyecto está en hold hasta el momento. So, yeah. Juan está tratando. Mano, yo pasé todo el lunes porque, gente, sin decir lo que es, por si acaso. Ajá. Es un proyecto nuevo. So, tenía que hacer muchas cosas, setearla por primera vez. So, yo pasé todo el lunes bregando con ese proyecto, y ya cuando estaba ready para el rendering, que es cuando tú tienes el proyecto como tal y lo vas a convertir en video como tal, mano, la computadora mía, yo estoy usando una laptop viejita, y realmente no puede con todo ese poder de procesamiento, y entonces hacía el rendering del video, pero quedaba el audio por un lado, el video por otro, un slowdown del video a mitad, una cosa terrible. Si lo hacía rendering en los settings más bajitos, no había ningún problema, lo corría nítido. Pero a mí me gusta correr los videos de YouTube, que por lo menos sean en el lower end de high definition, en los más bajitos de high definition. Cuestión de que usted lo pueda ver por lo menos bien definido en el tamaño natural de YouTube, el que usted lo ve en el browser. Pero no, en el único que podía correrlo, que funcionara bien, era como la mitad del tamaño natural de YouTube. Y no es aceptable ni tampoco es viable, porque aún así para el render ese se tardaba como 40 minutos. Ese proyecto está en veremos, vamos a ver. En algún punto llegará una computadora nueva, o arreglaré mi computadora, don't know. Ya veremos qué pasa. Y pues con esto terminamos, gente, este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que por ahí está el podcast de Extra Life. Yo espero que les interese unirse a nuestro equipo y ayudarnos con eso. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima semana, gente. Esos mismos 27. Del 93, la edición del 93. 3, 2, 1. Para el Super Bowl, el espectáculo de descanso del Super Bowl. 38. Bueno, vi la otra vez. Ya. Yeah. Hice un trabajo completo. Juan, la próxima vez pongo ese paréntesis para más. I'm sorry. Yo soy, hay cosas que soy bien malo, ¿eh? En leer los números romanos, eso. Man, y las matemáticas mega simples. Lo de sumar, que si 7 más 8, yo me vuelvo loco. Lo sumas dispares, te vuelves loco. No, la suma es sencilla y uso los dedos. Para sumas sencilla y uso los dedos. Viste, loco. Juan, no soy el único que usa los dedos. Igual me quemó porque uso los dedos. Para contar. Y entonces, para sacar por ciento, lo saco de mente. Y, pero no, para sumar y restar, tengo que ir con los dedos. Cara. Tu mente trabaja en ecuaciones más difíciles que sencillas. ¿Qué? Sí.